Te damos gracias por la palabra que vamos a escuchar esta mañana. Quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas nuestras vidas a través de ella, Señor. Gracias por este ayuno en el que nos encontramos, ayuno de acción de gracias, donde hemos aprendido de tu bendita palabra, Señor. Por favor, satura nuestras vidas hoy de ella, que hallemos la fe necesaria, que hallemos, Señor, el entendimiento necesario, que hallemos la iluminación necesaria, la revelación necesaria, Señor, para escuchar tu bendita palabra en este día. Dios mío, bendice mi vida. Me acerco a ti por los méritos, Padre, de tu Hijo Jesucristo. Y me pongo en tus manos, me escondo detrás de la cruz de Cristo, Señor, para que siempre la gloria, la alabanza y la honra sean solo para ti, Padre. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Por favor, dígale a la persona que tiene al lado, cada uno trae uno. Ahora pregunte, ¿ya trajo el suyo de este año? ¿Ya trajo el suyo de este año? Su invitado este año. Ah, gloria al Señor. Aleluya. Bueno, con sus Biblias abiertas en Ezequiel capítulo 2, vamos tomando asiento, por favor. Ezequiel capítulo 2, perdón, capítulo 33, porque ya vimos el 2 y el 3. Capítulo 2, versículo 33. Ay, es el Día de la Mujer, es por eso. Ay. Sí, debe ser por eso. Yo no le hallo otra explicación, tanta equivocadera hoy. Que feliz Día de la Mujer ahí. Okay. No, así toca. Les vamos a hacer lo mismo que ustedes nos hicieron de Día del Hombre el año pasado. No, pero es Nada. normal. Ayer ya pasó. Sí, lo que fue fue. Ezequiel capítulo 33. El sábado les vamos a celebrar el Día de la Mujer. Al final del culto les digo cómo. Sábado que viene. Ezequiel capítulo 33, amén. Bueno, hemos nacido para una misión, hermanos. La misión de predicar las buenas nuevas de Jesucristo en las naciones, a donde se pueda, arriba, abajo, donde se pueda, toca predicar el Evangelio. Y estamos hoy predicando, enseñando sobre esto. Desde la mañana hemos estado hablando sobre este tópico, diciendo y usando este texto de Ezequiel, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 33 de Ezequiel. Porque es un texto que, aunque no parezca, nos habla de misión, nos habla de evangelismo. Allá encontramos nosotros, por ejemplo, que Ezequiel es enviado por Dios, recibe un apostolado de Dios para llevar un mensaje a la casa de Israel, como nosotros hemos recibido un apostolado del Señor. Hemos sido enviados a predicar el Evangelio. Ahora, cuando digo apostolado, no es que estoy diciendo que aquí todos somos apóstoles, ¿no? Solo estamos diciendo que nos han enviado, y apóstol quiere decir enviado, ¿no? ¿Ah? Para que entienda, bueno, eso es otro tema, no voy a entrar en eso. Luego, también vemos que a Ezequiel se le dio un mensaje de vida y de muerte. Un mensaje de vida para el que aceptara y creyera su mensaje, de vida eterna. Y un mensaje de muerte eterna para aquel que rehusara el mensaje. En tercer lugar, vimos también cómo Ezequiel fue enviado a un pueblo inconverso, que aunque nominalmente era el pueblo de Dios, en realidad era un pueblo inconverso. Inconverso. ¿Me hago entender, hermanos? Y nosotros hemos sido enviados a llevar un mensaje a personas que no conocen de Dios. Por eso podemos usar a Ezequiel y su experiencia vocacional para hablar sobre la misión, porque se parece mucho a lo que ocurría con nosotros. Bueno, luego, cuando explicamos eso, empezamos a ver algunos puntos importantes que nos enseña ese texto sobre el evangelismo y la misión. Entonces, en primer lugar, hablamos sobre la condición del corazón. Y vimos cómo, según la Biblia y según Dios le dice a Ezequiel, él es enviado a un pueblo rebelde, de duro corazón, a un pueblo de pecadores empedernidos que no quieren oír a Dios, que aborrecen a Dios. Ah, ahí está. Y que eso iba a ser difícil su misión, como hace difícil nuestra misión también. Somos enviados a personas duras de corazón. Somos enviados a personas que no quieren oír de Dios. Y eso hace difícil la misión porque al hablarles ellos se burlan, nos persiguen, quieren hacernos la contra, quieren sacarnos a perder. Pero así como el Señor le dijo a Ezequiel, también nos dice a nosotros: escuchen o no escuchen, nuestra responsabilidad es hablar el mensaje del Evangelio a las personas. Y ese fue en resumen pues el primer punto. El segundo punto, se nos habló de la actitud esperada. Y es que el Señor espera que vayamos a hacer la misión con dos actitudes fundamentales. La primera es fe. Es fe, es una actitud positiva ir, ¿no? O sea, tenemos que ir creyendo que Dios nos respalda, que Dios nos ayuda, que si vamos a predicar el evangelio, las personas se van a convertir. No podemos ir a hacer la misión, vamos a ver, vamos ahí a ver si de pronto hay algo pasa. No, vamos con fe, vamos creyendo, vamos con esperanza de que al predicar las personas son tocadas, impactadas por la palabra de Dios. Pero la otra actitud fundamental que tenemos, que debemos tener, es la valentía. No hay que tener miedo, no hay que ir amedrentados, no hay que tener temor de las palabras de las personas, las actitudes de las personas. Tenemos que ir con actitud hacia ellos, a predicar el evangelio. Porque en resumidas cuentas, no hay por qué temer, no hay por qué tener miedo, no hay por qué avergonzarnos de hablar de Dios, de compartir con las personas sobre Jesucristo. No hay razón para eso si usted se pone a pensar. Ahora, también tenemos un tercer punto, que fue la capacitación dada. Para hacer la misión se nos han dado dos cosas fundamentales. La primera es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos capacita para ser testigos, que nos capacita para ser mártires. Eso es lo primero, eso es lo primero. La capacitación que se nos ha dado a través de la unción y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo segundo es la capacitación que se nos da a través de la Sagrada Escritura, a través de la bendita palabra del Señor. En ella hallamos las promesas que necesitamos para ir con fe a hacer la misión. Y en ella también vamos a hallar lo que es el mensaje a predicar. Lo cuarto que vimos fue la responsabilidad declarada. Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9. Ahí estuvimos. ¿Qué es lo que dice Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9? Que el Señor nos manda a predicar el Evangelio. Que Él nos hará responsables por las personas a quienes no le predicamos el Evangelio. A quienes pudimos, tuvimos la oportunidad de predicarles y no les predicamos. Y que habremos librado nuestra alma, nuestra responsabilidad con respecto a aquellas personas que tuvimos al lado de nosotros y a quienes les predicamos el Evangelio de Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Eso es lo que le dice. Les expliqué que hace muchos años, y esto es lo que quiero contarle también a usted, que yo recibí un llamado de parte de Dios a servirle a través de ese texto, y por eso es un texto muy especial para mí. Porque allá hace unos 20 años, yo estaba en un diciembre en la bella Barranquilla, la arenosa carnavalesca que llaman. Y yo estaba arrodillado orando y sentí el impulso a abrir la escritura. Y Dios me habló a través de Ezequiel 3, que ya vimos en las reuniones anteriores. Y yo no entendí nada, pero bueno, dije, Dios me quiere decir algo, pero no es que, pero después lo entenderé. Y cerré la Biblia, y luego abrí, y sentí de nuevo de Dios abrir la palabra, y la abrí así. Y ahí donde fijé mi mirada, era Ezequiel 33. El pasaje del atalaya, el pasaje del centinela. Había que oír la palabra de Dios y dársela a la gente. Y es la primera vez que recuerdo De ahí en adelante, muchas otras ocasiones, Dios me llamó al ministerio a través de otras experiencias, pero esta fue la primera vez que yo recuerdo que Dios me dijo que yo le iba a servir, que yo iba a predicar su palabra, y por eso es un texto muy especial para mí. Y ya soy libre de la sangre de todos ustedes, porque a todos ustedes ya les dije. Sí, ¿no? Todavía me falta de otros, ¿no? Pero ya de ustedes ya todo bien. Y terminamos diciendo que en aquel día de su venida, como dijo Pablo, los que él había ganado para Cristo serían su gozo, su alegría, su corona, su orgullo delante de Dios. Y dijimos que en qué posición nos gustaría estar en aquel día. Y en la posición de recibir exhortaciones de parte de Jesús porque nos callamos el mensaje a quienes pudimos habérselos predicado. O, si acaso, estaríamos en la posición de felicidad, de gozo, de orgullo. Al presentarle al Señor las personas que por nuestro trabajo han llegado al cielo, por nuestro trabajo y la gracia de Dios, obviamente, han llegado al cielo. ¿Qué, cómo sería? ¿Cuál sería nuestra posición ese día delante del Señor? Ahora ya para terminar esta predicación, para dar mi última predicación de domingo en este recinto, vamos a tratar el último punto sobre el evangelismo aquí en Ezequiel. Y ese último punto es el mensaje revelado. Capítulo 33, versículo 10 al 16. Capítulo 33, versículo 10 al 16. Del libro del profeta Ezequiel. Capítulo 33, verso 10 al 16. ¿Dicen amén? Amén. Bueno, dice allí la escritura. Bueno, lo busco, ya lo encontré. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellas somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no le librará el día que se rebele, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviera de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado de su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Verso 14. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado y hiciere según el derecho y la justicia. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordarán sus pecados que había cometido, sino según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Amén. Amén. Encontramos en este texto lo que es el mensaje que Ezequiel debía predicar a las personas a quienes fue enviado, a esa casa rebelde, empedernida. Ahí está el mensaje. Y vamos a resumirlo aquí en tres puntos importantes. El primero, muy importante, Dios quiere la salvación de todos. Dios quiere la salvación de todos. Dios no se complace en la muerte del malvado. ¿Ah? Y esto queda muy claro allí al comienzo de lo que leímos, verso 10, ¿verdad? ¿Lo lee? Verso 10, cuando dice, perdón, el 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Ah? No quiero la muerte del impío. No quiero que el impío se condene. No quiero que el impío, el pecador, vaya al infierno. No quiero eso. No quiero eso, dice el Señor. Y eso tiene que quedar claro, muy claro, ¿no? Ahora, no es la única ocasión en la Escritura donde se enseña esto, ese querer de Dios, ese deseo de Dios, de que el impío no se condene, no muere, él no se goce en eso, él no quiere eso. Por lo menos, hermano, unos 4, 5 versículos, pasajes más de la escritura, nos van a decir que el Señor no quiere la muerte del impío. Y vamos a revisarlos cada uno de ellos, o al menos a leerlos cada uno de ellos esta mañana. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, el verso 18. Romanos capítulo 5, el verso 18. Romanos capítulo 5, el verso 18. Dice Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos 5, 18. Mire lo que dice el Señor allí. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, fíjese lo que dice, ¿por la transgresión de quién? De Adán. Vino la condenación, y fíjese esa palabra ahí, a todos los hombres. Y en esta ocasión, aquí en la escritura, todos es todos, porque sabemos que por el pecado de Adán, todos los hombres, absolutamente todos, son pecadores. ¿Lo sabe o no lo sabe? Ahora luego dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces aquí el paralelo es sencillo. Si por el pecado de Adán, todos, absolutamente todos los hombres son constituidos pecadores, luego él dice ahí, por el pecado, por la justicia de Cristo, todos los hombres, viene para todos los hombres la justificación de vida. Y si todos en la primera parte del versículo quiere decir todos absolutamente, ¿eh? En la segunda parte del versículo no hay razón para pensar lo contrario. Entonces, esto no está queriendo decir que solo porque Cristo murió, todos ya son salvos, ¿no? Pero sí quiere decir, a la luz de otros pasajes de las Escrituras, que porque Cristo murió, entonces la posibilidad de salvación real está extendida para todos los hombres, por la justicia de Cristo. Verso 19 lo ratifica y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, atención a esto. Note que ahí dice que por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Pero aquí, la palabra muchos, no hay que entenderla como una sola parte. ¿Por qué? Porque sabemos por otros pasajes de la Biblia y por la misma experiencia que todos los hombres son hechos pecadores. Entonces aquí muchos en realidad es todos. No sé si me hago entender o sea, si no me hago entender, entienda, es el Día de la Mujer, ¿sí? Y luego dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces de nuevo aquí la palabra muchos en el mismo versículo no quiere decir unos pocos, sino que está extendida la posibilidad real de salvación para todos los hombres a través del sacrificio de Jesucristo. Ahora, si no comprendió, no se preocupe. Puede ir a concrecri.blospop.com y ahí vuelve a oír. Y si no, le voy a dar otros pasajes que son mucho más claros. Entonces, este Romanos es un primer pasaje que por lo menos nos da un indicio de que Cristo vino a morir por todos y que por tanto el deseo de Dios es que nadie se condene, es que todas las personas se salven. Pero hay otros textos también, no solo ese. Por ejemplo, mire conmigo Timoteo, el capítulo, perdón, 2, el versículo 4, por ejemplo. Capítulo 2, versículo 4. Primera Timoteo. Capítulo 2, versículo 4. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Bueno, ahí hay un texto que luego vamos a confirmar con otro texto en el mismo Timoteo. Pero aquí dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ok? ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. Amén. Y vengan a conocer la verdad. Luego miramos en el mismo libro, capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Ahora dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador, ¿de quiénes? De todos los hombres y mayormente de los que creen. Amén. ¿Claro o no? Él es el salvador de todos los hombres, pero mayormente los que creen. Entonces aquí discrimina bien dos tipos de personas. Todos los hombres, los cuales Dios quiere que se salven, todos los hombres, pero Él es el salvador mayormente de aquellos que ponen su fe en Él. Pero Él es el salvador de todos los hombres. ¿Sí me hago entender, hermano? Amén. ¿Y por qué Cristo es el salvador de todos los hombres? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Otro texto de la Biblia. Porque esto es una enseñanza ampliamente dada en la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahí viene. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, o sea, que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuántos textos de la Biblia van? 4 hasta ahora. ¿Ah? Además del de Ezequiel 5. Y ahora, por último, otro texto de la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 2, que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Ah? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Él murió por todos. Él murió para proveer salvación a todos los hombres, a todos. Si todos no se salvan, no es porque Dios no quiera que se salven, sino porque cada uno tiene que escoger si se salva o no. Así empieza Ezequiel diciendo, Dios le empieza a decir a Ezequiel: yo no quiero la muerte del impío, no quiero que muera. Ese es el primer punto del mensaje. Luego vienen otros puntos, o sea, volvamos a Ezequiel. Vienen otros puntos. El segundo punto es que si el pecador se arrepiente, hay vida para él. Si el pecador se arrepiente, hay promesa de vida. Dios le promete vida a esa persona. Capítulo 33, vamos a leer versículo 11, el final, y el versículo 14 y 15 de Ezequiel. Capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. El último, la última parte del verso 11. Mira el llamado de Dios aquí, dice: volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es un llamado de Dios de venir a Él, de venir para no morir. Y ahí está la pregunta, una bella pregunta: ¿por qué moriréis? No hay necesidad. Todo está dado para que vivan. Todo está dado para la vida eterna. Todo, todo está dado. ¿Por qué tienen que morir? ¿Sí? Y luego viene, ¿qué otro versículo le dije? 14 y 15, dice: y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda, volviere lo que hubiere robado, y caminaré en los estatutos de vida, no haciendo iniquidad. Mire lo que dice ahí: vivirá ciertamente, ¿y qué? Vivirá ciertamente y no morirá. Ese es el segundo punto. Si el pecador se arrepiente, hay vida para él. Por cuanto él no quiere la muerte del impío, él llama a todos a la salvación. Y si alguien acepta ese llamado de la salvación, entonces tiene la promesa de Dios de que habrá vida y vida en abundancia, y de que hará vida eterna para esa persona. Esto es confirmado en la Escritura por Lucas capítulo 24, versículo 47. Lucas capítulo 24, versículo 47. Lucas capítulo 24, versículo 47. ¿Qué dice? Dice: donde se nos manda, dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, el mensaje no es solo hacerle entender a las personas que Él quiere que se salven, sino que el mensaje también es predicar el arrepentimiento. Ese es el mensaje del Evangelio, predicar el arrepentimiento. Si usted se da cuenta, el primer mensaje de Jesús fue arrepentimiento. Si usted se da cuenta, el primer mensaje de Juan Bautista, relatado en la Biblia, es arrepentimiento. Porque esto es básico, esto es central aquí. La idea del arrepentimiento. Hermana, voy a salir por Caracol, por RCN, por... City TV. ¿Por el de Soacha? ¿Sirve? Porque de ahí salgo para Hollywood. Es que no me han descubierto, eso es lo que pasa. El mensaje es del arrepentimiento. Tienes que cambiar si quieres venir a Dios. Tienes que dejar tus pecados si quieres venir a Dios. Yo le conté hace años que me cogió un muchacho, como dicen las abuelas, homosexual. Dicen las abuelas, un homosexual. Nosotros decimos un homosexual. Entonces me cogió. Me dijo que él quería hablar conmigo. Él sabía que yo era pastor. Yo le dije, claro, se le tiene. Y entonces el muchacho fue a mi casa en aquel momento. Y él iba con Biblia y todo. Y entonces agarró y me dijo, mire, es que yo vengo a que usted me explique. Si yo siendo homosexual puedo ser cristiano. Entonces yo le dije, no, no puede. Entonces me dijo, pero ¿cómo que no puedo? ¿Pero por qué no puedo? Usted sabe, esa gente es bien debatiente, ¿no? Yo le dije, pues porque la Biblia dice que eso es un pecado. Mientras usted esté en un pecado, ame un pecado y quiera seguir en ese pecado sin un corazón no arrepentido, pues no puede. Ay, empezó a sacarme la Biblia, el muchacho. Y me mostraba y que esos textos en realidad no querían decir homosexual, sino suave. O sea, que este era un hombre suave. Que no decir que afeminado, ¿sí? Que no, pero que no era homosexual en sí, sino un afeminado. Entonces, que el pecado era ser afeminado y no homosexual. Entonces yo le dije, mijo, vea, usted no puede pretender corregir a los expertos que traducen esto. Ellos se han dedicado a esto, ellos saben por qué traducen eso así. Y le voy a decir, y así para que le quede claro, no sé si usted luego no me quiera o lo que sea así, pero yo le tengo que decir que si uno es homosexual, no puede ser cristiano. Usted tiene que dejar de ser homosexual, arrepentirse de ese pecado para poder ser un cristiano. Eso es lo mismo decir que hay un ladrón que es cristiano, o que hay un violador que es cristiano, que hay un pederasta que es cristiano. En el sentido de que todos son pecados y que mientras uno mantenga una actitud impenitente ante un pecado, pues no puede ser cristiano, tiene que dejar su antigua forma de vida. No que va a ser perfecto en adelante, pero tiene que dejar su antigua forma de vida para convertirse a Cristo, venir a una nueva vida. Y ahí habrá entonces promesa de vida eterna en ese caso. Amén. Bueno, el muchacho se fue y hasta donde sea sigue siendo homosexual. Pero es que ese es el mensaje, arrepentimiento. Y la promesa de arrepentimiento es que habrá vida para esa persona. Otra parte del mensaje, que es muy importante entender también, que se nos mandó a predicar. Este no es todo el mensaje, ¿verdad? Pero son partes del mensaje importante. Es que si el pecador se arrepiente de sus pecados, estos reciben perdón total. Si el pecador se arrepiente de sus pecados, recibe perdón total. ¿Ok, hermanos? Entonces, versículo 16. Versículo 16 de Ezequiel 33. Versículo 16 de Ezequiel capítulo 33. ¿Listos? ¿Amén? Dice allí, no se le recordará. Fíjese. Ninguno de sus pecados que había cometido hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Pero subraya esa palabra en el verso 16. No se le recordará ninguno de sus pecados. ¿Qué promesa? Si te arrepientes, tienes vida eterna. Si te arrepientes, se te promete vida, y vida en abundancia. Eso es una parte. Pero la otra parte es, si te arrepientes, tienes perdón. Si te arrepientes, tienes perdón total. Ahora, hay muchos textos de la Biblia que corroboran esto. Textos hermosos. Solo piense en esto. No se le recordará. No se le van a sacar en cara. O sea, el otro día estaba viendo un a Peter Albeiro. A Peter, ¿sí? ¿Saben quién es Peter Albeiro? Eso, claro. Entonces estaba hablando sobre las mujeres. Que cómo eran las mujeres. Entonces dijo que había 5 tipos de peleadoras. No sé, yo lo puse en mi muro y todo. ¿Qué dice? Entonces él dijo que una peleadora era la esgrima, ¿no? Que porque cuando se le salta la piedra saca un cuchillo, pues venga, a ver. Que había otra peleadora que era la guarda de seguridad. Entonces dijo que esa era la que se para en la puerta y dice, y no me sale de aquí hasta que no solucionemos esto. Y si se va, se va con todo. Y entonces dijo que había otra peleadora que era la peleadora máquina del tiempo. Que era la que en todas las peleas sacaba las cosas que habían pasado 10 y 15 años atrás. Y entonces que el tipo le decían, sí, pero es que usted acuérdese que usted hace 10 años, usted, venga, pero eso ya lo habíamos solucionado. ¡No importa! Porque esto es otra situación. Pero no importa, y así, ¿no? Me reí mucho viendo eso, ¿no? Y entonces, ¿por qué le digo eso, no? Porque Dios no es como esas mujeres, máquina del tiempo. La peleadora máquina. ¿A cuántos hermanos les pasa eso aquí? A ver. No, que van a alzar la mano. Usted hace 10 años alzó la mano delante de todos allá en la iglesia y me avergonzó delante de todo el mundo y todo eso. Esa es la peleadora máquina del tiempo, sí. Pero entonces Dios no es así, Él no es máquina del tiempo. Porque ahí dice, note que dice, no se les recordarán más sus pecados. Los que se perdonaron, quedaron perdonados. Entre otras cosas, hermano, uno de los temas del Congreso va a ser sanidad interior de esas cosas, hermano. Yo sé que sus corazones están muy heridos porque sus esposas les recuerdan mucho los eventos, o sea, la querida de hace 15 años, la vez que alzó la mano en la iglesia, les recuerdan. Y yo sé que mis hermanos necesitan sanidad interior, queridos. Entonces, vamos a ministrar eso porque hay mucha herida por eso. ¿Dicen amén? Amén. Al menos diga amén a eso, ahí no le pasa nada. Entonces Dios no es peleador máquina del tiempo. Si Él perdona, el perdón es total. No se le recordará, quiere decir, no se le echará en cara sus pecados. Lo que quedó perdonado, quedó perdonado. Dígan amén las hermanas en el Día de la Mujer. Eso. Lo que quedó atrás, digan. Amén. Amén. Diga, hermana, lo que fue, fue. Digan. Lo que fue, fue. Lo que fue, fue. Sí, ya. Sí. Listo. Porque Dios es así. Que imagínense el Señor sacándole uno en cara a los pecados. Que, Señor, pero vas a pedir perdón. No importa. Pero usted lo hizo. Sí, pero no, el Señor no es así. Él no saca en cara el pecado otra vez, sino que perdona. Y es una promesa, y eso es parte del mensaje que predicamos. Dios te perdona totalmente. Dios no recuerda tus pecados cuando tú le pides perdón. Luego viene otros textos que nos van a hablar también de esto. Los encuentra usted, por ejemplo, Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías 1, 18. Isaías 1, 18. Dice ahí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El arrepentimiento hace que Dios borre los pecados. Es como si usted hubiera nacido con unas vestiduras medio manchaditas. Poquito ahí. Pero conforme fue corriendo los años, cada pecado suyo ensuciaba y ensuciaba más sus vestiduras. Y si usted viene a Dios, la promesa ahí es que cuando usted viene a Dios, Él va a volver a dejar sus vestiduras blancas. Otra vez. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Otro texto. Lo tenemos en Isaías 43:25. Muy parecido a este. Isaías capítulo 43, versículo 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Ah? Yo soy el que borro tus rebeliones. Ahora, ¿por qué? Por amor de mi nombre, por amor a mí mismo, dice Dios. Yo borro tus rebeliones. Y luego dice, y no me acordaré más de tus pecados. Amén, gloria a Dios. Lo mismo que le dice Ezequiel. No le serán recordados sus pecados. Y aquí el Señor vuelve a decir, no me acordaré más de sus pecados. Ahora dice usted, pero luego que Dios, no que Dios todo lo sabe. O sea, digamos que esto es una amnesia voluntaria. Él decide que se le van a olvidar todos sus pecados, ¿no? Luego, después de Isaías, hay otro texto en el capítulo, no, en el mismo Isaías, perdón, 44:22. 44:22. Ahí en 44:22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones. Imagínese la imagen que usa ahí. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Como cuando hay mucho humo, se le quemó la olleta y viene la hermana y hace y todo el humo se esparce, ve claramente, ve, más o menos esa es la imagen. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Nota ahí, perdón total existe en Dios, perdón total de parte de Dios. Y el último texto que quiero que miremos es Micaías capítulo 7 versículo 18. Micaías. Micaías. Capítulo. Micaías. Ay, no. Capítulo 7, versículo 18. Micaías, pues sí era un profeta, ¿no? Sí, era un profeta, ¿verdad? Pero era otro profeta. Es que hoy es el día de la mujer, todo es culpa de ellas. Es que estoy muy preocupado porque no les hicimos nada. Entonces, no, es una preocupación terrible tengo en mi corazón por eso, ¿no? Sí. Pero ya les dije, les vamos a hacer lo mismo que ustedes nos hicieron el día del Padre el año pasado, a nosotros aquí en la iglesia. Fue tan lindo, fue tan especial que les vamos a repetir la dosis. Nada les vamos a hacer. Nada les vamos a hacer. ¿Oyó? ¿Qué? Perdón. Verso 18, ¿ya? Mire lo que dice aquí el profeta. Que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Note esas dos palabras. Perdona y olvida. ¿A cuánto les gusta eso? Perdona y olvida. Y luego dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Perdona, olvida, sepulta y echa. Perdona, olvida, sepulta y echa. Entonces el Señor nos perdona. Nos arrepentimos, nos perdona. Luego dice, sepulta. Sepulta quiere decir, en hebreo, la palabra que usa ahí en hebreo, Bueno, perdóneme que estoy sin zapatos otra vez, pero es que me duelen mucho los pies. Usted sabe, la pisada del camión, eso ahí quedó. Entonces, como cuando usted tiene algo ahí sobre la tierra y usted lo pisa hasta que queda enterrado. Entonces así. Hasta que queda enterrado. ¿Y ahí qué es? Se sepultó. Y lo mismo hace el Señor con nuestros pecados. Como si nuestros pecados estuvieran así sobre un banco de arena y Él los pisoteó hasta que los enterró por completo. Y luego dice, y echa a lo profundo del mar todos nuestros pecados. El abismo más profundo del mar tiene 8 kilómetros. Allá, para abajo. ¿Sí me van a entender? A mí. Me miran así como que. 8 kilómetros. Bueno, 8 ya, ay, ay. 8 kilómetros, entonces. No le digo máquina del tiempo, ¿sí? 8 kilómetros. Para el fondo. Figure, eso es hondo. Eso es fondo. También. Es hondo. Y hablando, si lo tomamos con un sentido literal, es decir, que Dios todos nuestros pecados va y los echa allá. O sea, como quien dice, que eso quede atrás, que eso quede en el olvido. O sea, ni yo me voy a acordar de eso. Pero algunos de nosotros somos perdón la expresión, tan berracos, que nadamos hasta allá y somos capaces de sacarlos de allá. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta que lo hacemos? Ay, pero es que yo hice, ay, y esos remordimientos y esa culpa. Entonces dice, oye, pero si yo no me acuerdo, ¿por qué tú sí? Y ese es un mensaje tremendamente esperanzador. Amén. Un mensaje que alivia la culpa, que alivia el remordimiento. Y es parte del mensaje que predicamos, hermano. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no quiere que nadie se condene. Dios quiere la salvación de todos los seres humanos. Ese es su deseo, ese es su querer. En segundo lugar, decimos que si se arrepiente el impío, el pecador se arrepiente, entonces hay promesa de vida y de vida eterna para él. Amén. Y lo tercero que decimos es que si el pecador se arrepiente, entonces hay una promesa de Dios de que todos sus pecados serán total y completamente perdonados. Amén. Gloria al Señor. Nunca más se le recordarán sus pecados. Ese es parte del mensaje. Eso fue parte de lo que Dios le dijo a Ezequiel que dijera. ¿Ah? Y es lo que nosotros predicamos. Así que quiero terminar diciéndole, hermano. La otra semana comenzamos en un nuevo lugar. Y tengo la sensación en mi espíritu que vamos allí porque el Señor quiere ensancharnos la visión y que ensanchemos las estacas de nuestra tienda. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? ¡Amén! Eso sucede por la gracia de Dios. Pero también uno de los factores que contribuye a eso es cuando cada persona de la iglesia es consciente de su labor, de su misión en la tierra. Es preocupante que uno se acostumbre a venir a la iglesia domingo tras domingo solo. Es muy preocupante eso. Que uno no haga el trabajo evangelístico en la semana, de invitar, de decirle a alguien, por lo menos una persona, tener la meta de decirle por lo menos una persona en la semana, oye, te invito a la iglesia el domingo. Pero algo está sucediendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos acostumbramos y nos hemos acostumbrado a llegar domingo tras domingo, sábado tras sábado a nuestras reuniones de grupo, solos, solos, solos, solos. Y mientras, y porque ocurre eso, es que no podemos ver un crecimiento en el reino de los cielos como quisiéramos verlo. Que este mensaje, que lo que he escuchado a lo largo de este ayuno, los que estuvieron toda la mañana. Y usted que acaba de escuchar, lo que acaba de escuchar, le sirva para motivarse, entrar en razón, tomar conciencia y decir, ve, yo tengo que involucrarme en la misión. En la misión del reino de los cielos. Yo tengo que sacudirme de esto, de estar viniendo domingo tras domingo, por años enteros, solo a la iglesia, cada domingo. Tengo que quitar eso de mí. Y empezar a buscar entre nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestros familiares, personas a quienes podamos predicarle este mensaje, el mensaje de la salvación. Amén, hermanos. Estemos sobre nuestros pies, por favor. Quede más alto. Vamos a orar a Dios. Sus ojos cerrados. Quiero que piensen lo que le acabo de decir. Quiero que le dé gracias a Dios, porque muchos de los que estamos aquí hemos sido objetos de esa salvación de Dios. Somos objetos hoy día de la vida, de la vida en abundancia que Él nos prometió. Somos objeto del perdón total de Dios para nuestra vida. Quiero que alce sus brazos y le diga, gracias Señor por esto, porque tú no me sacas en cara mis pecados. Gracias por eso, Señor. Gracias por la vida que hoy tengo, que hoy vivo, la vida espiritual. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora órele a Dios y dígale, Señor, pero eso no puede ser solo mío. Yo tengo que ser un misionero, yo tengo que ser un apóstol, yo tengo que ser un proclamador de este mensaje. Señor, hoy nos sacudimos de esa mala costumbre que hemos tomado de llegar domingo tras domingo solos a la congregación, a mi grupo de crecimiento, Señor. Me sacudo de eso, Señor. Hoy ayúdame a hacerme un buen propósito. Hoy ayúdame a hacerme un buen plan, Señor. ¿Cuánta gente a mi alrededor? ¿Cuántas personas que tú traes a mí no por casualidad? ¿Cuánta gente, Padre? Queremos pedirte el día de hoy que nos hables, que toques nuestro corazón, que nos afectes de tal manera que tomemos en serio la misión. Que tomemos en serio la tarea evangelizadora. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Que lo que aquí se diga, tu Espíritu Santo lo use para hacernos pensar que mañana, pasado mañana, esta semana, cuando miremos a nuestros amigos a los ojos, a nuestros vecinos, pensemos que tú los trajiste hacia nosotros con el fin de que les predicáramos, independientemente de si escuchan o no. Pedimos, Padre, es urgente que nos hagas evangelizadores, es urgente que nos hagas personas enviadas. Danos las palabras que tenemos que decir, quítanos el miedo, Señor, quítanos el temor, quítanos el terror, Señor, quítala. Que tú reprendas al diablo que siembra semillas de temor, de cobardía, de pereza, de indiferencia en nuestro corazón, que nos hace olvidar de nuestra tarea. ¿Cuántas gentes a nuestro alrededor? ¿Cuántos compañeros en nuestro curso? ¿Cuántas personas, Padre, a las que tú nos permites hablarles? Incluso algunos que sin que les hablemos nos abordan y nos inician una charla. Creemos, Dios, que todo eso tiene su plan, tiene su propósito, Señor. Así que ayúdanos. Necesitamos que nuestra iglesia siga creciendo, Dios mío. Aún más ahora que vamos a ese sitio el cual tenemos que llenar. Ayúdanos, Padre. Bendícenos, por favor. En el nombre de Jesús. Quiero invitarle a hacer una oración con sus manos levantadas. Esta es la última reunión dominical en este lugar. Después de 12 años. Figúrese cuántas cosas pasan en 12 años. Yo creo que ya podemos contar por miles las personas a las que les hemos predicado en este lugar. Por miles. Ya creo que podemos contarlas por miles. A las personas en las cuales hemos hecho la misión de evangelizar, de discipular o solo evangelizarlas. Quiero que alce su brazo a Dios y le dé gracias por eso. Dígale gracias porque en estos 12 años nos permitiste llegar aquí, Señor. Y durante estos 12 años hemos hecho la misión, la tarea, con aciertos, con errores. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias por este sitio, por los que, las personas que no están aquí hoy con nosotros, que están en otras congregaciones cristianas, las cuales tú nos usaste a nosotros para aportar a su vida espiritual. Gracias por aquellos que aún están en el mundo, que hoy día están en el mundo. Gracias, Señor, porque ahí quedó la semilla sembrada. Esa semilla florecerá. Esa es nuestra fe, Señor. Y sobre todo, gracias por todos los que están hoy aquí, Señor. Gracias porque con ellos hemos hecho la misión. Con ellos hemos construido esta comunidad, Padre Santo. Ahora vamos a ese lugar, Señor. Y vamos, Padre Santo. Gracias, yo miro aún ese lugar, Señor, y no puedo creer la puerta que nos abriste, Señor. Precisamente a nosotros, sin estarla buscando, pero tú conoces, tú sabes. Gracias. Ahora, como hablaste en profecía hace años, cuando llegamos a este lugar, tú dijiste que de esta piedra saltaríamos a otra piedra más grande. Y que de esa piedra más grande saltaríamos a otra más grande. Y ha sido cuestión de perseverancia y paciencia, ver tu palabra cumplirse. Y sabemos que de ese lugar saltaremos a una piedra más grande todavía. Así como parecía imposible ese sitio para nosotros, así como no estaba ni siquiera en los planes, y tú nos sorprendiste de la misma manera, saltaremos otra piedra más grande y seremos gratamente sorprendidos por ti. Es nuestra fe, Señor. Lo creemos y te damos muchas gracias. Y te damos un aplauso esta mañana a ti por estos 12 años aquí, por este sitio aquí, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por todo este tiempo, por las cosas buenas que vivimos aquí, las cosas desagradables que vimos aquí. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Aleluya.